Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, acá te saluda Facundo y Juliana. Florencia, te queríamos preguntar qué fue lo que terminó sucediendo con el debate que se iba a dar en el Parlamento acerca de la interrupción voluntaria del embarazo. Lo que sucedió es que en la Comisión de Legislación Penal estaba llamada a dos reuniones diferentes en el día de ayer, una a las 15 horas de temas para tratar temas varios y otra a las 17:30 para tratar específicamente lo que tiene que ver con los artículos 85 a 88 del Código Penal que implican la discusión sobre aborto, ¿no? Sí. Entre ellos estaba el proyecto de la campaña para que se discutiera. Como a las 3 de la tarde no estaban los 11 diputados que son necesarios para que hubiese quórum, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Patricia Bullrich, dispuso más tarde, cuando era la reunión para discutir los proyectos sobre aborto, que no había quórum para dar ese debate. O sea, la reunión a las 5:30 de la tarde sí tenía a todos los diputados para dar el quórum y sacar dictamen, pero como no habían estado presentes en el horario previsto previamente, ella dijo que no correspondía y que eso iba a funcionar como una audiencia y no como una sesión de la Comisión de Legislación Penal. Y a partir de esto, ¿cuáles son los pasos a seguir, Florencia? Te pregunto, y por otro lado nos llama la atención la cuestión de Patricia Bullrich como presidenta de esta comisión o encargada de esta comisión, teniendo en cuenta además que nada su posición mediática y sus posturas ante esto, que lleve adelante ella justamente la coordinación de esta comisión. ¿Eso cómo se da? Sí, a mí personalmente Patricia Bullrich ya no me sorprende más nada, digamos, teniendo en cuenta que dice que la apuraron con un proyecto de ley que se viene presentando hace un montón de tiempo, y cuando ella misma fue quien presentó un proyecto de despenalización del aborto con Graciela Mejide en el año 1994 y ahora diga que no quiere discutir el tema, la verdad que es bastante contradictorio. Se nota que es una bajada partidaria y que no está dispuesta a discutir el proyecto de ley. Lo que sigue ahora es esperar que se discuta antes del 20 de noviembre. Tanto los diputados del Caño, Garrido como Donda pidieron que se dé una nueva fecha de discusión del proyecto en penal antes del 20 de noviembre. Eso fue lo que pasó. Igual el debate se dio en el día de ayer, Claro. hablaron diferentes compañeras de la campaña, hubo diferentes posturas y el debate se dio. O sea, no dejó de funcionar como debate, lo que no hubo es un Un dictamen. dictamen, claro. Florencia, Juliana te saluda. ¿Cómo Hola. estás? Justamente a eso iba a preguntarte en cuanto a cómo había sido el debate, cuáles eran las voces que habían sonado y por ahí, no sé, alguna cuestión interesante a destacar, porque bueno, esto, el debate se llevó a cabo más allá de que no haya habido dictamen. Sí, el debate se llevó a cabo. Lo interesante es que cada vez son más las posturas a favor. Hubo argumentos muy válidos en la discusión. Fue una discusión interesante, duró hasta bastante tarde, fue bastante larga la discusión. Pero, digamos, me parece que eso es lo que hay que rescatar, que se empiece a debatir seriamente, ¿no? Claro. Han habido otras audiencias de discusión sobre el tema aborto en el Congreso, han venido invitadas como Marianne Mollmann, que es del Comité de Derechos Humanos de la ONU, a hablar sobre esto, o sea, han habido otros eventos, pero lo interesante de esto en particular, que fue un debate más abierto y que eso queda, digamos, es un debate que va a fortalecer al día que se discuta para dar el dictamen, ¿no? No salió dictamen ayer, pero puede salir antes del 20 de noviembre, no es que no se Claro. puede llegar, digamos, la intención, por lo menos de los diputados firmantes del proyecto, es que se discuta en Comisión de Legislación Penal otra vez antes de que termine el año. Y pensándolo en términos de la campaña, ¿cómo fue la cobertura mediática? ¿Cómo fue, digamos, la repercusión? Si tienen, digamos, algún análisis hecho, esto que vos decías de, bueno, finalmente se está empezando a debatir, finalmente hay cada vez menos voces diciendo que no. Bueno, ¿qué es lo que sucede mediáticamente o cómo está trabajando hoy la campaña en ese sentido? Mediáticamente yo creo que también hemos avanzado, digamos. Hay diferentes medios que han cubierto estas discusiones, tanto estas como lo que fue el 21 de septiembre la conferencia de prensa, cómo fue la presentación del proyecto de ley a principio de año y cómo fueron algunos casos emblemáticos este año de aborto no punible. Se está tomando el tema con mayor seriedad. En general, podemos decir que en general se ha avanzado lo que se veía en otros momentos. Después tenés cosas, muy mala información, por ejemplo, la Gaceta de Tucumán diciendo que ayer se movilizaban los antiabortos por una ley de aborto no punible, contra protocolos de aborto no punible. O sea, hay mucha desinformación también. Claro. Hay avances en general, pero también hay muchos sectores que les gusta seguir desinformando porque en eso se ven beneficiados, como notas que han salido en Infobae, que han dicho que esto es aborto irrestricto. Bueno, no es irrestricto, es un proyecto de aborto hasta las 12 semanas de gestación y con causales para semanas posteriores. Entonces, creo que también es intencional la mala información que hay de ciertos medios. Hoy no se puede decir que no se conozca, que no se puede hablar del tema como en otros momentos, pero sí en intencionalidad política en dar información que no es así. Florencia, y por último, porque bueno, sabemos que también se encuentra una traba importante en la cuestión que tiene que ver con el Papa argentino y también la postura de nuestra presidenta, que ha planteado ella ya estar en contra de la despenalización del aborto, más allá de que forme parte del debate o intente que se lleve adelante el debate, ella está en contra de esta cuestión. ¿Cómo se ve eso ahí también o cómo se vio ayer en la Cámara de Diputados esta cuestión, sabiendo bueno que mismo adentro del oficialismo hay grietas a partir de este tema y hay diferencias? Posturas sobre esto hay muchas, digamos, en mi opinión no hay una intención clara del Frente para la Victoria, no existe, eso lo vemos todo, desde la presidenta hasta algunos diputados, un diputado firmante que estuvo viajando a Vaticano, o sea, contradicciones políticas hay de todos lados, no solamente de partidos como el PRO, en el caso de Bullrich. Claro. Entonces, parece como que esta también es otra lectura, ¿no? Que se ha hecho, bueno, que el Frente para la Victoria le interesó ahora a ciertos sectores del Frente para la Victoria avanzar en esta discusión por la aprobación del Código Civil, por lo que implicó la aprobación del Código Civil con el artículo 19. Esto hay que ver cómo sigue. Me parece que estos debates con el Vaticano, es tantas visitas, tantas cosas, tienen una intencionalidad, no es casualidad, ¿no? Que haya salido el embajador del Vaticano el sábado pasado, cuando ya sabía que ayer se discutía el proyecto, ya se iba a decir que la presidenta estaba en contra del aborto. O sea, hay muchísimas cuestiones porque no podemos dejar de pensar que lo del Vaticano es solamente una cuestión religiosa, es una cuestión política, sí, lo sí. Que muestra que no estamos viviendo un Estado laico como corresponde, sino que hay una intencionalidad política de relaciones internacionales con el Vaticano que están influyendo en la legislación nacional. Florencia, por último, ¿se fijó fecha para ver cómo sigue esto o no? ¿Bullrich tenía que fijar una fecha? Hasta anoche no. Por ahora no hay fecha nueva de discusión. Sí que sea antes del 20 de noviembre, así que esperaremos que en los próximos martes, es que la comisión sesiona habitualmente los martes, antes de que termine el año se vuelva a discutir el proyecto.